Empezamos la práctica 4 de la asignatura de gestión de bases de datos y archivos audiovisuales, consistente en la analítica web. He accedido a las estadísticas de mi blog y hasta el día 19 de mayo de 2014 las estadísticas recogidas son las siguientes. En cuanto al volumen semanal de visitas al blog, parece que se ha mantenido más o menos constante, excepto en la semana del 24 de marzo con 10 visitas, por ejemplo, o el pico de la semana del 21 de abril, que se registraron 33 visitas. El resto de la semana, bueno, se ha registrado entre 0 y 7, no muchas. En cuanto al número mayor de visitas obtenidas en un solo día, nos encontramos con la cifra de 17, que fue concretamente el 22 de abril de este año. Y bueno, el total de las visitas registradas desde que existe el blog es de 82. En cuanto a la procedencia geográfica de las visitas, podemos decir que la inmensa mayoría proceden de aquí, de España, mientras que solo dos visitas proceden de otro país, en este caso Estados Unidos. La página que más visitas ha recibido ha sido la del inicio del blog, concentrándose sobre todo las visitas en abril de 2014 y llegando el día 22 a las 12 visitas. Por otro lado, la entrada más visitada del blog por el momento es la que se llama La vida se compone de imágenes, en la que incluí mi primer podcast y que tiene un total de 8 visitas. Luego tenemos la entrada de mis rincones favoritos, en la que añadí una foto del Carmen de los Mártires de Granada y esta foto tiene por el momento 5 visitas. Las demás tienen todas entre 1 y 2 visitas. Los enlaces salientes, por otro lado, no son muchos, siendo el máximo 6 clics hacia el blog Online Zonas y 4 hacia la fotografía que publiqué en el post de mis rincones favoritos, como he comentado antes. Y bueno, tenemos también un enlace a FreeSound y a Jamendo. En cuanto a los enlaces entrantes, tampoco podemos ver mucha cantidad de ellos. El máximo se sitúa en 4 y viene de parte de Twitter. Y bueno, por otro lado tenemos 2 del campus virtual de la UGR y por último 1 del escritorio de WordPress. Por último, hemos observado que no se ha realizado todavía ninguna búsqueda con la que se haya llegado a parar a mi blog, por lo tanto, en las estadísticas no nos aparece aún todavía ningún término o palabra clave. Otro apartado de las estadísticas que me parece interesante es el de totales, seguidores y veces compartidos. En este espacio podemos saber cuántos blogs te están siguiendo, además de ver cuántos seguidores tenemos en Twitter, etc. También se puede ver el número de entradas que hemos realizado en nuestro blog, así como las categorías o etiquetas creadas en el mismo. Y bueno, esto es todo en cuanto al seguimiento que he realizado de las estadísticas de mi blog por el momento. Hasta aquí la práctica número 4 de la asignatura.